Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Ha! del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Singing, ooh la la la, hey hey hey, let's go dancing. baby, what's your name? Is it a Mrs. or is it Miss A? If you smile yourself, I'd like to take you for a ride. We can check the scene and we can reggae it down, and we'll be singing. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. My girl. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche.